Viajado de um país a outro país, a outro país, a outra cidade, a outro lugar. Meus ojos se vão perdendo na conta. Conheci e me abracei, me distanciei, me enamorei, me despedi e fui feliz. E meus ojos se vão perdendo na conta. Me dirás que me doblei, me dirás que todo cuenta. Te diré, estoy cansado de viajar. Esos árboles al borde del camino, aquellos caminantes cuando muere la tarde que llevan.